Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Operando técnicamente allí, Julio Pardo, y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Bien, hoy no va a estar con nosotros Ernestina Arias, está tomándose unos días de descanso. En estos momentos debe estar viajando hacia la ciudad de Rosario, donde allí se va a encontrar con compañeras y compañeros que también son parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, y donde va a estar con unos días de descanso. Así que pase buenos días, buenas tardes, buenas noches, que pase un muy buen año nuevo, y la esperaremos aquí siempre en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Bien, tenemos algunas informaciones, ¿no? Bastantes, hay muchas noticias. Por ser ya los últimos dos días de la semana del último año 2015. Es el último programa nuestro de este año y esperemos que comencemos el año 2016, bueno, con las mismas fuerzas de siempre, con las mismas energías, con las mismas ganas de seguir haciendo comunicación alternativa, comunitaria y popular, y donde vamos a estar siempre en el lugar que nos reclame una lucha, valga la redundancia, un reclamo, una protesta, un pedido de voz, porque no lo tienen en otros medios. Y para hoy tenía previsto algunos temas, ¿no? Bueno, lo que ya es tapa de todos los diarios y va a ser tapa de los diarios de mañana es la sanción, las condenas a los responsables de la masacre de Once, donde fallecieron 51 personas y, como dicen, y una por nacer. Allí, bueno, vamos a poder ver después cómo resolvemos, cómo comentamos esto, y si podemos tener posibilidad de tener alguna charla con alguno de los involucrados, alguno de los familiares. En la provincia de Buenos Aires no sé si ya se habrá aprobado, el presupuesto de la provincia, justo en el día que hoy ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, convocaron a una movilización porque están reclamando, bueno, el famoso bono de fin de año, donde justamente a través de este paro y esta movilización que han hecho hoy los trabajadores y las trabajadoras de ATE, la gobernadora María Eugenia Vidal les ha dicho a todos los que paren que le va a descontar el día, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Evidentemente están con la misma onda todos. ¿Cómo hacen para pegarle un poquito más y castigarlos un poquito más a los trabajadores y a las trabajadoras que reclaman por lo suyo? Y después tenemos también algo que también fue tapa y sigue siendo tapa de los diarios y comentarios, ¿no? A María Julia Vidal se le escaparon tres chanchitos. Parece que los tenían ahí encerrados en un chiquero, en una cárcel de General Alvear, y se les escapó. Y no eran tres chanchitos cualquiera. Eran tres chanchitos que tuvieron su buena parte en lo que también se llamó la masacre de General Rodríguez, ¿no? Donde mataron a tres personas que, bueno, estarían involucradas con el tema de la droga, de la efedrina y demás. Y también es muy muy tendríamos que decir, muy patético, porque el gobierno de la provincia dice, este fue un paquete que me tiraron del gobierno anterior y me lo tengo que comer yo. Entre ellos, Aníbal Fernández, que saben que fue uno de los directos involucrados de la denuncia de estos hermanos Lanata, Lanata con doble T, siempre hay que aclararlo, a través de justamente Jorge Lanata, el Lanata con doble, sin doble T y periodista. Y donde lo involucraron a Aníbal Fernández, donde ahora todos los medios K salen a decir que Aníbal Fernández perdió la elección de la gobernación por esa denuncia. Puede ser que esa denuncia haya influido bastante. Yo creo que Aníbal Fernández la tenía perdida mucho antes la elección en la provincia de Buenos Aires, porque era impresentable, donde primero tenía que resolver su cuestión de las internas, donde ni siquiera sus partidarios estaban dispuestos a hacer fuerza para votarlo, y luego esta maniobra que le salieron a hacer, será verdad, será mentira, no lo sabemos, pero que le jugó para que no pudiera ganar. Así que bueno, y después veremos algunas otras cuestiones que vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Así que Nati, si te parece, vamos a una pausa y una cortinita y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, entonces seguimos en otras voces, otras propuestas. Y esto no va a estar en algunos diarios, es muy probable, pero no sé si recordarán, una de las primeras acciones de Mauricio Macri fue convocar a los 24 gobernadores de las provincias a conversar para ver si se podía llegar a un acuerdo, hacer un pacto de gobernabilidad, para él, como le gusta decir, escuchar los reclamos de los demás, para poder entre todos coordinar, para poder entre todos saber cómo tendrían que afrontar toda esta nueva situación que se está dando en nuestro país. Y entre ellos, uno de los que fue Alicia Kirchner. Alicia Kirchner es la nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Cruz. Bueno, se me corrió Santa Cruz un poquito más para acá, pero para el caso es lo mismo. Y lo que le había dicho, que estaba quebrada la provincia. Y hoy nos encontramos con que confirmó un decreto de emergencia allí en la provincia de Santa Cruz, y según los medios allí, lo que dice que es una declaración de guerra a los gremios. Allí dice que es un decreto de emergencia administrativa y económica, donde en principio, por lo que hay en su texto, cercena todo derecho establecido en las convenciones colectivas de trabajo, dice, y seguramente esta norma tendrá una segunda parte, no incluida en esta oportunidad, donde suspende cualquier discusión salarial. El artículo de OPI Santa Cruz, que es un medio periodístico de allí, de la provincia, comenta que esta norma va a tener una segunda parte que no está incluida en esta oportunidad, donde suspende, como decía, cualquier discusión salarial. y se dio a conocer a través del decreto 157 del Poder Ejecutivo Nacional, y lo que plantea es: el espíritu del decreto es la emergencia administrativa y económica. Va a haber, bueno, evidentemente ahí lo que está haciendo es, por ejemplo, plantear algunas cuestiones de, en base a artículos como el 17 al 21, que afecta a distintos gremios. Dice: la gobernadora ha generado una movida tendiente a quitarle a los gremios más combativos como ATE y ADOSAC, digamos que ATE es Asociación de Trabajadores del Estado y ADOSAC es la Asociación de Docentes de Enseñanza de la provincia de Santa Cruz, las herramientas que le permite exigir titulaciones, contratos, incorporaciones de contratados o transitorios y en definitiva los inhibe de promover reclamos en el orden del personal en cualquier área de la administración pública provincial. Estos artículos dicen: el 18, suspéndase la designación del personal contratado y en planta transitoria para cubrir funciones de los organismos determinados en el artículo primero del presente decreto. Suspéndase asimismo las contrataciones de locación de obra de personal de, en cualquiera de sus formas y modalidades. El artículo 19 habla de que se van a exceptuar, quedan exceptuados de lo previsto en el artículo anterior, con autorización expresa del titular del poder, únicamente aquellos casos que resulten imprescindibles para asegurar la cobertura de las funciones superiores. Habría que después ver qué se considera esto de lo imprescindible. Dice que queda expresamente prohibido dar posesión de empleo bajo cualquier modalidad y circunstancia, no procediendo consecuentemente al reconocimiento de servicios prestados en violación a la presente disposición, siendo responsables en forma personal y exclusiva de tales prestaciones de servicios irregulares los funcionarios del área donde se desarrollaron las tareas. Luego dice que el Poder Ejecutivo puede reubicar al personal del ámbito del sector público a fin de redistribuir los recursos humanos existentes en las áreas más críticas dentro de la zona geográfica de su residencia y demás. También está planteado que este decreto está hecho a medida, ¿no?, de la necesidad que tiene el gobierno de Alicia Kirchner de negar a través de todo un instrumento legal la posibilidad de que ingresen agentes a la administración central en cualquiera de las formas que establecen los distintos convenios colectivos, ¿no? Es largo este decreto, afecta a todas las áreas. Y bueno, habrá que ver cómo reaccionan los distintos gremios a partir de ahora. Sabemos que la provincia de Santa Cruz está teniendo una problemática muy grande, como la mayoría de las provincias, ¿no?, de no tener sus, sus presupuestos y sus cajas mínimamente bien conformados. También sabemos que hay algunas cuestiones de orden de obra para resolver, como son las dos usinas eléctricas que se van a construir allí con capitales chinos. El gobierno nacional quiere no hacerlas. En realidad allí hay una cuestión política y de intereses económicos. Esas usinas termoeléctricas que se piensan hacer sobre el río Santa Cruz, bueno, más allá de que darían trabajo a cientos y miles de personas, también generarían, es un lugar donde generaría energía eléctrica que le está faltando a parte de nuestro país. Pero también hay que decir la verdad que eso estuvo en su momento. Yo he tenido posibilidades de conversar con gente de ahí de Santa Cruz. Está también en el marco de que una vez que esas represas se construyan, inundarán muchas áreas hoy desérticas, infértiles allí en la provincia, y que en su momento fueron compradas a precio vil, entregadas por la provincia de Santa Cruz, porque eran tierras fiscales, a personeros y amigos del gobierno de turno. Por obvia consecuencia, cuando esas represas inunden todos esos terrenos, el Estado tiene que indemnizar y expropiar a los propietarios de esas tierras. Y por supuesto, el valor de la tierra no va a ser el mismo que el valor que lo compraron. O sea que ahí hay una cuestión que habría que empezar a debatirlo, porque es muy raro lo que allí pasó en ese momento cuando se vendió esas tierras, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esto, es un poco el avance y cómo se sigue discutiendo este tema de una provincia como la de Santa Cruz, que es una de las pocas que le quedó al kirchnerismo, vamos a decir, al kirchnerismo más puro es la que le quedó, y con esta crisis, y además que no hereda una provincia de un gobierno que no es el de ellos, sino que más allá de sus disputas internas, es un gobierno que fue entregado por parte de sectores también del Frente para la Victoria y del peronismo. Bueno, vamos a ir viendo si podemos hacer una pausita, un tema musical y volvemos. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte. Con ese tiempo que te lleva a ir y venir, es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. ¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur, en el conurbano, y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente, nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando su forma de ser y vayan creciendo. Vamos viendo que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, a medida que fui creciendo también laburé en lugares donde realmente la miseria es muy notable, y la verdad es que no está bueno. Otras voces, otras propuestas. La poma al aire cortando, madura por su cintura, mirando flores y alfalfa, sus ojos negros y azulados. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y comentábamos que después de ya unos años, tres años y pico, hoy hubo sentencia en la causa de la masacre de Once, hoy allí en los tribunales de Comodoro Py se escucharon las condenas para funcionarios y empresarios de la empresa TVA, ¿no? Donde en ese momento, en febrero de 2012, causó la muerte de 51 personas, más un chico por nacer, y más de 380 personas heridas. Claudio Sirigliano, que fue uno de los dueños de la compañía, que desde los 90 manejaba ese ferrocarril, recibió una condena de 9 años. Juan Pablo Deschiavi, que es secretario de transporte en el momento del choque, le dieron 8 años. Ricardo Jaime, que había ejercido el cargo antes de Deschiavi, le dieron 6 años de inhabilitación perpetua para ejercer tareas como funcionario público. Al maquinista Marcos Córdoba, que fue al que quisieron imputar y hacer como el único responsable de esta masacre, le dieron 3 años y 6 meses, porque fue encontrado culpable del delito de estrago culposo, justamente, ¿no? O sea, un delito donde no es que se lo considera el delito de estrago culposo, como que no quiso hacer no quiso causar daño, si no hubiera sido doloso. Quedó inhabilitado igual para manejar trenes. Lo que quedó después pendiente de parte del tribunal, seguir investigando al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien entre el 2003 y el 2012 tuvo bajo su mandato, bajo su órbita del ministerio, todo el tema de los ferrocarriles. En realidad, bueno, debido, ya sabemos, ¿no? Se lo sacó después de la órbita de él y se lo dio al Ministerio del Interior con Mariano Randazzo, donde a partir de allí empezaron un poco a mover los piolines y darle empezar a darle alguna salida a la crisis de los ferrocarriles, cosa que hasta ahora no sigue estando, aunque en algunos puntos han mejorado, fundamentalmente allí en el Sarmiento, con el cambio de algunos trenes, de algunas formaciones, supuestamente la reparación y el cambio de vías, pero bueno, no hay mucho más. Hoy a la tarde, entonces, como decíamos, ahí en Comodoro Py, se juntaron familiares de las víctimas en las calles, estaban a la expectativa. Esto fue de la mañana temprano, a eso de las 10, 10 y media, luego que el tribunal oral se hizo presente, dio abierta la sesión. Ninguno de los imputados hizo uso del derecho de querer decir sus últimos alegatos. Y pasaron a un cuarto intermedio hasta las 4 de la tarde, que fue, como digo, que se leyó. El otro dueño de TVA, Mariano Sirigliano, fue absuelto, igual que los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Antonio Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero. Lo que pudimos ver, por lo menos allí en las informaciones que dieron los canales luego de la sentencia, que en general, bueno, los familiares se encontraron con una situación en un punto de conformidad, de estar de acuerdo con las sanciones que se dieron. Para ellos fue una lucha de mucho tiempo, y lo que sí tenemos que tener en cuenta, y esto es lo que reclaman ellos, y esperemos que así sea, que en algún punto y en algún momento todos estos que están condenados, por supuesto los que tienen mayor cantidad de años dado, ¿no? 9, 8, tengan efectiva cárcel, porque hasta ahora, como sus abogados pueden apelar y esto va a ir un poco para largo, lo más probable no,

cianuro de sodio, declara la propia mina La Lumbrera en el informe de impacto ambiental de 1998, en la tabla 1, porque la tengo en la cabeza, y 700 toneladas de cianuro de sodio anual, y es más, dice que para que puedan trabajar con esas 700 toneladas de cianuro al año, necesitan 35 camiones. O sea que 35 camiones viajan hacia La Lumbrera con ese cianuro de sodio para poder separarlo. La Retaguardia. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y hace unos minutitos yo estaba comentando la situación en Santa Cruz y esto que la flamante gobernadora Alicia Kirchner había decretado, y lo hice yo un comentario en base a lo que había leído como noticia en uno de los portales de allí de la provincia. Pero es mucho mejor cuando alguien que vive allí en Santa Cruz, que conoce la provincia, que es alguien que pertenece a uno de los gremios más importantes, lo puede contar en forma directa. Y estamos comunicados con Pedro Muñoz. Él fue secretario general de provincial de ADOSAC, del gremio docente. Actualmente es vocal electo del Consejo Provincial de Educación por la Docencia. Y bueno, quizá nos pueda explayar un poco mejor cómo va a afectar esto, no solo a la provincia en general, a los habitantes, sino a los distintos sectores de trabajadores. ¿Cómo te va, Pedro? Luis Angio te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Un gusto saludarte nuevamente después de tanto tiempo. Muy contento con esta charla y buenas noches a toda la audiencia. Bien. Pedro, bueno, nos encontramos hoy con esta sorpresa, con este decreto. Yo decía, acá se viene dando, por lo menos en Capital, mucho todo el tema de que Macri, desde que asumió hace 10 días, 12 días, 15 días, viene de decreto en decreto, ¿no? Entonces todos los kirchneristas diciendo, ahora gobierna por decreto, y es para recortar a los trabajadores, a este, al otro, más allá. ¿Y qué pasa? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? A ver, uno de los grandes propulsores de los decretos aquí en las distintas jurisdicciones fue precisamente el kirchnerismo en Santa Cruz. Ajá. Históricamente, diríamos, cuando en este permanente doble discurso que tiene el kirchnerismo, nosotros acá muchas de las propuestas o planteos que hacen aquellos que defienden al kirchnerismo, con todo respeto obviamente, pero la crítica es la siguiente, es decir, el kirchnerismo gobernó en general por decreto hasta el año 2007, y producto de una lucha histórica como la que se tuvo y que se referenció a nivel nacional, se vio obligado, no por una decisión política del gobierno, sino porque la gente le arrebató varios derechos que estaban totalmente reprimidos. Por citarte un ejemplo, el derecho a las negociaciones colectivas, las paritarias. Nunca hasta el 2007, del año 91 al 2007, jamás hubieron paritaria porque por decreto se eliminaron las mismas. Entonces, cuando se vende afuera de que el kirchnerismo fue el promotor de las paritarias, la verdad que acá en Santa Cruz esto dista muy lejos, y hoy que aparezca la gobernadora planteando un decreto y dejando entrever que hay una responsabilidad del gobierno anterior cuando es parte de lo mismo, o sea, el kirchnerismo en cualquiera de sus vertientes ha gobernado del año 91 a esta parte, y son los mismos que hoy se dicen que la provincia está fundida los que generaron esta situación, ¿no? Entonces, la verdad que escuchar muchas veces decir que otros gobiernos gobiernan por decreto, la verdad que tendrían que mirar un poco lo que pasa en Santa Cruz, que gobernó durante todo este tiempo por en esta misma circunstancia, en esta misma situación. Sí. No es novedad para nosotros, y lo que pretende la gobernadora, hacerse diríamos, decirle a nivel nacional no llega a los fondos que mandaba Cristina. Entonces queda otra pregunta ahí, Luis. ¿Qué pasó con los fondos que mandó Cristina entonces? Porque la provincia ya está fundida. Yo, la respuesta es la siguiente: se despilfarraron toda la plata. Ajá. Y son los mismos que ahora van a gobernar de nuevo. Claro. Es un cambio de carita nada más. No olvidemos que Peralta llegó de la mano del kirchnerismo. Sí. Y es más, ayudó a que hoy el kirchnerismo, por la ley de lemas, haya ganado la gobernación. Si no, hubiera tenido otro gobernador la provincia, ¿no? Exacto. Pero entonces, diríamos, a nosotros en este sentido no nos sorprende, porque históricamente esta fue la metodología que tuvo el kirchnerismo aquí. La primera medida del gobernador fue descontar el 20% del sueldo y no pagar el aguinaldo. Esa fue la primera medida histórica que conocimos del kirchnerismo, y después se vació la caja a través de los decretos y pago en negro. No nos olvidemos que también, por citar otro ejemplo, el básico de la provincia, de los trabajadores docentes, por ejemplo, estuvo congelado por 17 años en 161 pesos con 10, y de la administración pública con 58 pesos, era lo básico más bajo del país. Recordemos una lucha que llevaron ustedes adelante, que incluso la trasladaron aquí a la capital, ¿no? Exactamente. Que estuvimos aquí hace 4 o 5 años. Del 2007. Y a partir de ahí se lograron las paritarias, que ahora por este decreto, que si decretan la emergencia por 90 días y toda esta cosa, volvemos de nuevo a la vieja y otrora política del kirchnerismo de no generar espacios para la discusión de los trabajadores, ni mucho menos, ¿no es cierto? Claro. El control sobre las comisiones, el control, bueno, algo que nos tiene acostumbrados nosotros, de un debate permanente aquí con mucha gente que honestamente creyó en el kirchnerismo y que era progresista y toda esta historia que han... Pero bueno, nosotros tenemos una versión, la primera versión del kirchnerismo, y hoy nuevamente se ve reflejada en la provincia con este tipo de medidas. Seguro. Por lo tanto, cuando hacen esas comparaciones que Macri hace por decreto, bueno, habría que mirar qué pasó acá en la provincia, ¿no? Claro, ahora, Pedro, por ejemplo, en concreto, aquí una de las cosas que yo estuve leyendo y comentábamos hace un rato en el programa, evidentemente, como en la mayoría de las ciudades, en la mayoría de las provincias, aquí en Capital y a nivel nacional, hay muchos trabajadores precarizados con esos contratos basura, con esos contratos que se renuevan cada 6 meses, cada un año. Eso dice que no lo van a renovar. ¿Cuántas personas quedan entonces sin trabajo ahí? Bueno, el kirchnerismo siempre tuvo... Lo que pasa es que nos estamos... Si tengo un tiempito, puedo explicar una cuestión... totalmente. Bueno, a ver, el kirchnerismo siempre utilizó la política, diríamos, en este sentido, digamos, para generar que la gente dependa del gobierno políticamente, ¿no es cierto? Del asistencialismo. A través de contratos y todo. Vuelvo a la historia. Durante 20 años estuvo la gente incontratada acá. Y recién fue después de este famoso 2007 que se logró a través de la paritaria que la gente pasa a planta permanente después de 20 años, Luis. Claro. ¿Sí? Pero se siguió con esta metodología de, diríamos, que sea a través del poder político permitir ingresar a la gente a cambio de los favores políticos y la dependencia, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado en este último tiempo? El que estuvo gobernando fue Peralta, se corrió un poco de políticamente del kirchnerismo, quiso armar su tropa propia, y si bien se prestó con la ley de lema a nivel de gobernación, lo cierto es que en esta cuestión interna el peraltismo prometió e hizo ingresar a muchísima gente de las unidades básicas en razón de los favores políticos, algo que vuelvo a insistir, es una metodología kirchnerista de siempre. ¿Qué pasa? Esta gente no es ahora del kirchnerismo, sino del peraltismo, y entonces entra en esta discusión y sale el gobierno a decir que no va a solventar esta cuestión, cuando en todos los municipios y en todas las localidades el kirchnerismo usa esta metodología. Ahora, tenemos, y hay una denuncia penal inclusive, que tenía referencia a estos últimos contratos, porque a la gente inclusive los punteros políticos le cobraban para ingresar a la provincia, ¿no es cierto? Sí. Sumado esto a este recorte que pretende hacer, hoy, diríamos, el Ministerio de Desarrollo Social está tomado por la gente que está precarizada, que se le había prometido pasar a planta y que no se hizo, y ahora con este decreto también y con estos anuncios del gobierno de que no le quiere reconocer, también se ha tomado, o están en la puerta del Ministerio de Educación, que es otro lugar donde también se había ingresado gente. Esto va a generar una situación de tensión, sumado a que los trabajadores estables, si se le limita la paritaria y el marco de negociaciones colectivas se avisora una situación de conflictividad, agravado también con el hecho de que también hoy ha mencionado la gobernadora de que la caja de servicios sociales de previsión, perdón, de jubilación no es sustentable, y esto genera alertas rojas aquí, porque nosotros, Luis, tenemos el 82% móvil efectivo, tenemos el régimen jubilatorio que antes se tenía y que se perdió luego de las reformas neoliberales de los 90 en casi la gran parte del país, pero nosotros logramos mantenerlo a pesar de la intención del kirchnerismo y de la Cámpora en el año 2011 de querer cambiarlo, y no lo pudieron lograr porque hubo una tremenda revuelta aquí social que frenó toda esta situación, pero el kirchnerismo nunca ha dejado de insistir en que debemos armonizarnos con nivel nacional, lo cual sería tremendamente grave para un régimen que conserva aún felizmente los derechos de los trabajadores. Esperemos que, bueno, seguramente va a haber un reclamo social que va a surgir de la base misma para reclamar de que se mantenga. Esta semana la provincia de Córdoba también votó esa modificación, aduciendo esta política de armonización, es ese famoso convenio, por lo menos para la provincia de Buenos Aires, el convenio 400 del año 99 aquí en Buenos Aires con Felipe Solá, que ahora vuelven a la carga justamente con todas estas cajas, y en la provincia de Córdoba le sacaron con un artilugio numérico y leguleyo, y van a cobrar no el 82 sino el 70-71%. Claro, nosotros se pretendió modificar, avanzaron solamente en un aporte solidario, claro, pero no se recortó el 82% móvil ni el límite sin límite de edad. Pero vienen por eso las cajas. Desde el año 2001, que cuando Kirchner firmó la armonización con el gobierno de La Rúa, claro, en ese momento, el 2000, claro, sí, sí. Que estamos nosotros con esta pelea, hasta ahora felizmente venimos sosteniéndola, fruto de obviamente del que le sale la gente, y los propios diputados se han visto obligados a no apoyar estos proyectos, y es muy caro, diríamos, el sentir de los trabajadores que no se modifique el régimen jubilatorio, porque siempre hay un artilugio diciendo la caja no se va a transferir a Nación. Puede que no se transfiera, no. Pero si cambia el régimen estamos en la misma. Exactamente. El problema es el régimen, no que si la caja depende de provincia, de Nación, de cosas, sino que si el régimen te lo cambian estamos en una situación crítica. Así que este combo de situaciones es la que se está viviendo aquí en la provincia, por lo tanto diríamos... Siempre vuelvo a insistir, con absoluto respeto a gente que ha visto en el kirchnerismo un sentido progresista y todo esto, nosotros lo hemos cuestionado porque no deja de ser, diríamos, como cualquier otro gobierno, y está a la vista lo que sucede acá en nuestra provincia, ¿no? Claro, y comentaba yo, no sé si vos estás al tanto más o menos, yo comentaba porque ahora justamente el gobierno nacional de Mauricio Macri está por... querer rescindir o no hacer las represas ahí en el río Santa Cruz, esas dos mega emprendimientos que habían firmado con, creo que con algunas empresas chinas, ¿no? Que eran las que venían a hacer la inversión allí. Sí, hay un convenio firmado y hay en principio, según lo que se informó acá en la provincia, ya habría existido un primer desembolso de parte de estas empresas. Tiene su doble cuestión esta, ¿no? En principio es una, diríamos, las represas han sido un proyecto no solo presentado de los últimos gobiernos provinciales de aquí a nivel nacional, sino ya viene históricamente la posibilidad de aprovechar el cauce del río Santa Cruz, uno de los más, diríamos, tienen, diríamos, más correntado, diríamos, más caudaloso, sí, uno de los más caudalosos, sí, sí. La verdad que es efectivamente así. Ahora se generaron dos cuestiones muy trascendentes en este sentido. Se firmó este proyecto, inmediatamente surgieron puntos, diríamos, turbios con respecto al tema de quién había comprado las tierras en las orillas, a la orilla de donde se iba a inundar. A ver si eso lo comenté hace un ratito, de acuerdo a algunas versiones que tenía yo cuando estuve ahí hace un par de años, a ver si es lo mismo que decís vos. Sí, fueron compradas por Lázaro Báez, la empresa Austral, Y bueno, hay un gran revuelo con eso. Y la otra cuestión es la cuestión ambiental, que también ha traído fuertes repercusiones con respecto a qué va a suceder con el medio ambiente y las garantías que tienen principalmente los lugareños, los más afectados directamente, y obviamente que corresponde a una cuestión, diríamos ya, no de gobierno, sino de Estado provincial, si realmente vamos a tener alguna serie de dificultades, que es lo que estaban planteando algunos sectores y ambientalistas, por cierto, Pedro, con respecto a esta situación, ¿no? Lo de Lázaro Báez tiene que ver con que él ha comprado esas tierras a precio regalado. Sí, tal cual. Y ahora, si el Estado hace la represa, tiene que indemnizar las tierras de los que son privados. Exactamente. Y la tienen que indemnizar a un valor que no es el que se compró. Claro, exactamente. O sea, es un lindo negocio. Es tal cual así. No me avisaron. ¿Por qué no me avisaron que podía comprar un pedazo de tierra ahí? Es como aquel que no le avisaron que podía comprar dólares antes de que suba. Claro. Que vos sabés quién fue. Claro, claro. Ahí esta parte me parece que justo problema, compró, ¿no?, dólares antes de que suba. Seguro, seguro, seguro. Bueno, entonces también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Quizá esa. Sí, tiene todo que ver. Lo cierto es que seguramente, vuelvo a insistirte, es un reclamo. El tema de las represas, el tema de generar energía para la provincia y que pueda industrializarse, porque todavía somos monoproductores. Es un reclamo social, no va a estar exento si se suspenden, ojalá que en este otro punto, diríamos, de la inversión y de la realización, si se suspende va a traer es un reclamo también de la sociedad, como podría ocurrir con la empresa de yacimientos carboníferos fiscales, para que tenga idea de dónde estamos parados con estas dos cuestiones, ¿no es cierto? Sí, vos sabés muy bien que la empresa de yacimientos carboníferos fiscales, la usina, son reclamos de la comunidad rioturbiense, de la cuenca, histórico, que ahora se ha avanzado, obviamente, como dice nuestro compañero el Angelito Negro, claro, no exento de un gran choreo, porque salía mil millones de dólares la usina y terminó saliendo aproximadamente 2.500 millones de dólares. Y todavía sigue siendo todavía una empresa. Sigue sin funcionar porque no se produjo el carbón. Entonces, por un lado está el reclamo, el pedido histórico de las comunidades, y por otro lado lo que sucede en la práctica con estas cuestiones. Seguro. Muy bien la represa, pero bueno, ¿quién aprovecha? ¿Quién va a hacer la obra si no son las empresas de Lázaro Báez también, ¿no? Que esa es la otra parte de esta historia. Y entonces entra este juego, Luis, de... Bueno, muy bien la represa, pero ¿qué pasó en el medio, viste? Entonces, va a traer también, si se suspende, también trae este reclamo, porque, vuelvo a insistirte, es un planteo que se ha hecho histórico, como puede ser también el acueducto de aquí de la zona norte de Caleta Olivia, que todavía está sin agua. Bueno, son todas estas cuestiones que en el medio que empiezan los negociados y empieza a haber algunas irregularidades bastante profundas, especialmente en estos últimos tiempos, lamentablemente, donde se ha cargado de irregularidad y corrupción toda cualquier obra que tenga que ver acá con el sur, ¿no? Y ya sabemos quién cobra, quién paga las consecuencias. Bueno, Pedro, se nos termina el programa, no queríamos, la verdad que es una alegría haberme podido comunicar contigo, porque queríamos de una buena fuente, porque te sabemos a quién representás genuinamente, para que nos des esa información y el estado de situación de Santa Cruz hoy, para que podamos saber también que no es solamente un gobierno, sino es parte de todo un proceso. Ya nos vamos a seguir manteniendo en contacto con estas novedades, porque no quiero dejar de pensar que allí ya están empezando a moverse para enfrentarse a este decreto, ¿verdad? Sí, no, indudablemente, diríamos, en su momento, cuando se desarrolló la elección del mes de octubre y resultó ganador el kirchnerismo con este artilugio, vuelvo a insistir, que hicieron con la ley de Lema a nivel de gobernación, volvía para nosotros el kirchnerismo más rancio y más totalitario para nosotros, como es este. Bien, Pedro, te mando un abrazo, un saludo, que tengas a vos y a todos los compañeros y compañeras y a nuestra amiga común, Mónica Galván, que fue la que me permitió poner el contacto, también un saludo para ella. Bueno. Y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Luis, un gusto haberte escuchado nuevamente después de largo tiempo y encantado de charlar. Bueno, y un saludo a toda tu audiencia. Muy amable, muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, Nati, nos vamos. Gracias por todo. Hasta el año que viene. Gracias a los amigos y amigas de La Retaguardia. Hasta el próximo martes, primer martes del 2016. Chau.